tu amor. ¿Qué está pasando, corazón? Que no te tengo a mi lado como antes. Que trago amargo siento hoy con esta gran desilusión. Vuelve a mi lado, vuelve pronto. Te necesito, por favor. Por tu amor, que mi vida cambió. Trago amargo siento hoy con esta gran desilusión.